Nosotros, bueno, como decía también Sil, eso veníamos laburándolo con los sindicatos. Claro, claro. ¿Sí? Que empezamos a hacer los primeros análisis en julio, de julio del año pasado, y ya a partir de octubre empezamos a publicar nosotros la composición entera de la canasta, digamos, alimentaria, para ir viendo un poco qué es lo que está pasando acá en la comarca, porque específicamente es del, digamos, el relevamiento que se hace en los supermercados de acá de la comarca, tanto Viedma como Patagones. Bien. Entonces, a partir de eso, mes a mes, vamos teniendo una comparación posible entre las canastas alimentarias que vamos relevando, y con eso vamos viendo, bueno, cómo se va modificando el porcentual, digamos, de aumento, que viene bastante peludo, digamos. Y esa investigación, podría decirse, se viene realizando con distintos supermercados, como vos decías, de la comarca, donde va la mayor cantidad de gente, digamos, a hacer sus compras, una gran cantidad de gente, y a partir de ahí nosotros vamos, yo usuaria, ¿no? Sí. Compradora. Voy y me doy cuenta más o menos de que las cosas aumentan porque no me alcanza la plata a fin de mes, pero ¿cuánto? ¿No? Y está re bueno esto de tener los datos precisos, saber qué es lo que nos aumenta el bolsillo, qué es lo que más aumenta de qué manera. Porque, bueno, no sé cómo será la de enero, me acuerdo del año pasado, que también estuvimos hablando sobre el informe que salió el año pasado, en diciembre creo que fue, si mal no recuerdo, y había habido un aumento importante también. Sí, sí, sí, sí. De hecho, el último trimestre nos dio 17.34 de aumento en, digamos, los últimos tres meses del año. Octubre, noviembre y diciembre. Y eso, bueno, es una inflación. A ver, a principios de año el gobierno nacional había planteado que había un 10 más menos 2% de aumento, ¿no? Que estimaban. Claro, después, sí, después se ajustó al 15. Pero bueno, en un trimestre superamos lo que habían estimado para todo el año. Terrible. Así que bueno, eso también da cuenta de cierta movilidad en los precios. Hay precios que son estacionales y demás, alguna fruta, verdura, que sabemos que según la época del año por ahí sube o baja, porque, bueno, tiene que ver con la producción, pero en términos generales, de hecho, el último mes, digamos, en comparación de noviembre a diciembre, se dio un aumento del 4.42%. ¿En un mes? En un mes. Es una barbaridad. Es claro, un montón. Eso fue el mes de diciembre, pero si nosotros el primer mes que tiramos, que fue acá en octubre, nos dio el 10.2, digamos, el aumento entre canastas, ¿no es cierto?, del mes anterior. O sea, ese fue uno de los meses más complicados porque, digamos, fue el primer mes donde nosotros hicimos como una comparación entre dos canastas donde habíamos hecho base y la habíamos recontraestudiado y revisado, y chocamos contra ese número y nos parecía una locura en un mes, pero sin embargo en la dirección de estadística de acá de la provincia les dio 9.4, 9.5, claro. Entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos bien. Y sí, sí, que no era descabellado, o sea, no era un error nuestro. Ni ustedes decían tanta diferencia, sí, no puede haber. Porque bueno, uno estima un 3.4 quizás viene siendo lo más regular, pero un 10 era como un poco impresionante. De todas maneras, también es importante destacar acá el trabajo que hacen los referentes de cada uno de los sindicatos, porque los y las referentes son los que hacen el relevamiento. Claro. Sí, y son ellos los que van quincenalmente a los supermercados, sí, a hacer el relevamiento de con la planilla. A tomar con la planillita, los he visto tomando nota. Exactamente. Así que bueno, ahí eso también es parte de nuestro trabajo de articulación, donde a ellos les sirve también, como referentes de sus organizaciones, poder hacer ellos el relevamiento para darle, digamos, sustento, digamos, uno sabe metodológicamente que lo hacemos de determinada manera y demás, pero cuando uno es el que releva los precios, creo que adquiere, ¿no?, una densidad mayor y además esto, poder defenderlo, decir, bueno, a ver, pero yo soy el que estuve relevando acá, yo sé que este número es... No dibujó nadie. Claro. Yo lo vi al que estaba tomando. Claro, no, bueno. No, está bien. Entonces, vale. Bueno, eso también es parte de la articulación que priorizamos en realidad, ¿no? Que son sindicatos tanto de acá como de Patagones, que son muchos, yo siempre los nombro y me olvido de alguno, pero está Citrajur, Sogem, Citrapremvi, Suteva, están los compañeros de UTEDIC, los compañeros de ADUN. ¿Qué más? Ahí estamos nosotros. La doble camiseta. Y bueno, y ahí también, bueno, también la CTA de los trabajadores, Y entre todos ellos, digamos nosotros desde el CESO, que es el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que venimos haciendo esto en distintos lugares del país, nos aliamos, digamos, con el CIAMPA, que es de la Universidad de Río Negro, y juntos empezamos a pensar esto, que es algo que el Centro de Estudios ya viene haciendo, ¿sí?, durante ya varios años, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, y trabajamos mucho primero acompañándonos con los compañeros de las otras regiones para poder replicar el tipo de estudio para que después también sea comparable, ¿no? Vos es que a mí me parece que eso es muy importante recordarlo cada vez que se hace, claro. Es decir, que en otros lugares del país se está utilizando exactamente sí. la misma metodología y que es muy valioso entonces eso porque nos permite la comparación y además porque le da como cierto peso, digamos, no es solamente un pedacito de nuestra patria, esto está se está haciendo con los mismos criterios en otros lugares, así que me parece re piola tenerlo muy presente. Sí, también es importante por ahí agregando una cosita que nosotros lo que hacemos es publicar los precios promedios, es decir, de todos los supermercados que hacemos el relevamiento quincenalmente, que nos permite tener más datos en la muestra, es decir, no es una vez por mes o unas, claro. Nosotros hacemos dos veces por mes. Y esos precios promedios los publicamos también en el informe, es decir, INDEC no publica los precios, es muy difícil encontrar, hay que pedirlo, nosotros lo publicamos todos los meses, el que quiere ver cuál es el precio lo ve y punto. Claro. Entonces eso también le da cierta, digamos, rigurosidad en el sentido, si uno quiere chequear si los precios están bien o no, bueno, los ve, va al supermercado y se va a dar cuenta de más o menos ese precio, más o menos digo porque es promedio. Está claro. En enero hubo otro relevamiento, sacaron también a través de la página de CESO los resultados, digamos. Uh-huh. Hoy hablábamos de porcentaje. ¿Qué porcentaje hay en enero y cómo se traduce en plata, digamos, en la canasta, en lo que gastamos en el supermercado? Bueno, ahí antes que nada, digamos, lo que nosotros sacamos en enero es lo que pasó de noviembre a diciembre. Sí, porque digamos nosotros un mes antes. Claro, porque nosotros lo que sacamos en enero es lo relevado hasta el 30 de diciembre. Bien. Sí, entonces vamos sacando siempre con un par de días de diferencia. Pero lo que es importante esto que decís, Osil, porque una de las cuestiones que plantea INDEC, y ahí también, digamos, para no enrollarnos tanto en lo metodológico, pero lo que nosotros hacemos es hacer comparable nuestra forma de hacer el informe con lo que hace INDEC. ¿Por qué? Porque entonces también podemos discutirlo. ¿Sí? Entonces, INDEC establece que las canastas se componen de determinada manera y de hecho realiza cada un par de años un estudio que es la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que establece justamente en qué gastamos nosotros nuestra plata que ingresa a los hogares. Entonces, a partir de ahí se establece cuál es la proporción que se gasta en alimentos, en transporte, en vivienda, etcétera, etcétera. Claro. Pero, sin embargo, ahí hay una cuestión que es para discutir, porque en el año 2012-2013 se hizo esta encuesta, el gobierno actual no la toma como válida, entonces están usando como referencia las encuestas de 2004-2005, que tienen, digamos, otra relación. De hecho, establecen ahí que los alquileres ocupan solamente el 10,17% de presupuesto que mantiene una familia, que sabemos que es territorio, ¿no? Por eso. Entonces, nosotros utilizamos esa metodología para poder discutir la INDEC, pero sabemos bien claro que los alquileres ocupan un precio muchísimo mayor y de hecho es uno de los proyectos que venimos conversando con los compañeros de los sindicatos porque a ellos les interesa fundamentalmente poder contemplar lo que ocupa la vivienda como parte de los gastos de los hogares y que, bueno, esto también se vea reflejado, tanto los servicios como los servicios quizás es más fácil, uno le lleva la boleta, pero digamos, el tema de los alquileres, poder hacer una comparación, porque sabemos además que Viedma tiene una particularidad en, digamos, al ser, digamos, lugar también provincial y nacional en muchos aspectos, los precios de los alquileres son un poco desorbitantes, ¿no? Sí, hemos escuchado estos días, hemos tenido testimonios de vecinos que dicen claramente la opción es o alquilás o comés. Exacto. Entonces, bueno, ante esa opción la decisión es ir a buscar un terreno y ocuparlo como se pueda. Pero digo, realmente lo hemos escuchado, sí. Sí, en Carmen de Patagones es la misma situación. Igual. Eso, bueno, por eso hablamos de la comarca, ¿no? Claro. Y de hecho, digamos, INDEC toma la comarca Viedma Patagones como el aglomerado que relevan ellos cada vez que hacen la encuesta permanente de hogares que se hace trimestralmente. ¿Cuál es el problema? Es que termina siendo Viedma Patagones lo representativo para todo Río Negro. Y sabemos que, digamos, las economías regionales, tanto de la cordillera como del valle, son muy distintas. Claro, nosotros ahí tenemos el proyectito para arrancar este año, para intentar juntar distintas zonas de la provincia para ya tirar una canasta provincial y ver esa variación. Pero sí, digamos, nosotros siempre vamos de la mano en ese sentido con INDEC para poder después estar en una mesa y en tal caso discutirlo. A ellos, por ejemplo, hoy la canasta para no caer en pobreza les da 25.000 pesos. Digamos, al mes de diciembre, imaginemos más o menos 25.000 pesos y nosotros nos da 48.000, que es lo que salió en varios medios, ¿no es uh-huh. cierto? Bueno, ahí está. Bueno, nosotros queremos ver cuáles son los precios que componen esa canasta. Puede decir, porque uno ya sabe que una familia tipo de cuatro personas con 25.000 pesos está muy muy complicada, ¿no es cierto? Claro. 48.000 pesos, casi 50.000, te suena hasta un poco más razonable cuando son cuatro personas con hijos en un rango de 10, 12 años. Que ya consumen, gastan, donde está la escuela, el alquiler, la vestimenta, etcétera, suena más razonable que ese sea el número para no ser pobre, ¿no es cierto? Entonces, para sentarnos nosotros en la mesa tenemos los precios relevados en los últimos 4 o 5 meses, cosa que nos cuesta conseguir desde el lado de, digamos, de INDEC para que justifiquen ese número. Sí, de hecho, hoy INDEC va a sacar el índice de precios que manejan ellos para lo que fue noviembre-diciembre y a la vez el anualizado que ocupa todo el año 2018. Nosotros desde el CESO estimamos más del 50% anual. Anual, que es una barbaridad. Digamos, pensemos también que los aumentos que han logrado negociar los sindicatos están muy por debajo de ese número, muy por debajo, o sea, 25 es mucho para muchos sindicatos, con lo cual es interesante poder observar un poquito también cómo se construye esa información, ¿no? Y qué es lo que nos está diciendo. Por eso nosotros hacemos hincapié en que esta construcción con los sindicatos es un relevamiento que hacemos nosotros. Claro. A cualquiera que ponga en duda lo que estamos contando, le podemos mostrar cómo lo elaboramos y cómo es que sacamos esos números, y poder también compartir justamente la discusión que esto supone es una necesidad para una familia para no ser indigente, para poder superar el nivel alimenticio solamente, para poder comer, que requieren casi 15.700 pesos por mes. Solo para alimentos. Para sobrevivir. 15.700 pesos. Una familia tipo, ¿no? Entonces, todo lo que hay que sumarle a eso te hace un número. Por eso nos da 48.000 cuando vos vas a la canasta básica total, que incluye los bienes y servicios no alimentarios, ¿no es cierto? Entonces, los bienes no alimentarios más los servicios. Ahí nos da 48.000. Sí, eso para no ser pobre. Exacto, esos 15.700 no incluyen transporte, no incluyen vestimenta, no incluye alquiler, no incluye, está hablando de comida solamente. Entonces, ahí también hay cuestiones a discutir y nosotros como zona productora de alimentos, está bueno poder cuestionar esto porque, ustedes ayer estuvieron chusmeando un poquito con Nico García respecto a todo el proyecto que se viene haciendo. Bueno, Andrés está ahí también en el proyecto con los compañeros y las ventas agroecológicas y demás. Bueno, poner en discusión un poco el paradigma justamente la producción de alimentos, que hace también a que los precios lleguen a un precio, los productos lleguen a un precio exorbitante, que los productores no cobren lo que deben cobrar y a la vez que quienes nos alimentamos de eso y no somos productores de alimentos estemos necesitando, un sueldo entero solamente para comida. Escucho atentamente. Hace un ratito me dan que estoy con cara. ¿Saben que estoy pensando? Que a esta hora exactamente nos están escuchando muchas y muchos que seguro, segurísimo que no llegan a estos 48.220 pesos para superar la línea de pobreza. Y sabes que estaba preguntándome cómo se sentirán cuando se hace un análisis que tiene cierta, más allá del componente humano, es decir, lo hacen los gremios, lo hace gente, pero tiene la frialdad de los datos, sí, ¿no? Y de los encasillamientos y de los nombres. Estamos hablando, son pobres, son indigentes y son muchos de los que nos escuchan, se suman, participan todos los días y son, si queremos, la audiencia privilegiada de una radio como la nuestra, ¿no? Entonces estaba como un poco como descolgada. No, pero es importante, es importante esto que decís, Olga, porque también, digamos, esta frialdad de los datos tiene que ver también con esto que decíamos anteriormente, de poder hacerlo comparable. A ver, ¿por qué hablamos de unos 48.000 y pico para la clase media, para no ser pobre? Porque dentro de esto que decíamos, que INDEC establece como las pautas de consumo, se establecen determinados elementos, determinados bienes y determinados servicios para cada uno de los sectores. Entonces se supone que si sos de un sector popular consumís distinto que si sos de un sector clase media o clase media alta. Claro. Y obvio, te acostumbraron a gastar menos porque no tenés. Exacto, entonces claro. Digamos, los bienes son otros, los servicios son otros y la proporción de los gastos es distinta. Por ende, nosotros ahí en el informe hacemos un cuadrito con, digamos, sectores populares, sectores entre media baja y clase media, donde, digamos, esos 48.000 son para la clase media, pero para un sector popular se habla de 37.700 pesos para una familia tipo, digamos que tampoco es un número muy accesible, no, digamos, claro, ¿sí? Pero bueno, esa variación se da justamente porque INDEC establece que hay diferentes pautas de consumo según el nivel de acceso económico que uno tenga. Entonces se consume distinto y por ende esas pautas de consumo te ubican en una escala u otra del cuadrito, digamos. Es durísimo. Es terrible. No, es terrible. Se encasilla, es lo que decís, la frialdad de esos datos, ¿no? Es terrible. Por ahí también está bueno aclarar que, digamos, el índice de supermercados que hacemos nosotros o la inflación de supermercado, digamos, es una comparación entre canastas. INDEC lo que está publicando en realidad es un precio promedio de un montón de precios que nacen de la encuesta nacional esta de gastos de hogares, que es la ENGO 2004-2005, pero también en el mes de, digamos, de noviembre ellos han publicado digamos la inflación de la canasta, algo así como que la canasta creció por encima del... Eso lo hicieron por primera vez después de mucho tiempo. De repente tiraron un índice que era el 5,4, cuando nosotros nos dio el 10 y pico por ciento, a INDEC le dio el 5 y pico, o sea, la mitad. Bueno, a las semanas publicaron que el costo de la canasta o el costo de vida había sido 7 y pico. Claro. 7 y medio. Uh-huh. Entonces como que se asustaron con la subestimación de su índice de precios y arrojaron el otro, ¿no? Sí, que es el crecimiento de la canasta. Entonces, por eso hay mucha confusión también en cómo informa INDEC, si lo que informa INDEC es lo mismo que informamos nosotros. No, digamos, no es lo mismo, sí son, en tal caso, aproximados. Es decir, a nosotros nos da que el índice de supermercados es tal, y ellos tiran otro tipo de índice que es un precio promedio de un montón de precios que van relevando. Así todo, si uno mira los dos precios, es decir, no puede ser que uno me dé 10 y pico y otro me da 5, es decir, acá hay algo que no está bien. Por eso salieron varios medios a decir la inflación de INDEC es la más desinflada de la cantidad de información que hay. Digamos, importante, digamos, remarcar esto, porque por ahí, para quien escucha, está bueno que en tal caso mire otros índices también, no solamente el que sale, digamos, en los medios hegemónicos. Es decir, ese va a ser el más subestimado de todos. Ese va a ser el índice más subestimado. Claro. Y que tampoco da cuenta de la conformación de una canasta. Es decir, ellos no pueden salir todos los meses a decir, bueno, la canasta para 4 personas, ya sea la canasta alimentaria o la canasta básica total, es de, no sé, 25.000 pesos para la canasta básica total y de 14.000 para la canasta de alimentos, pues no se lo cree nadie. Entonces, eso lo ponen solapado en los informes, hay que buscarlo, pero no salen a decir eso. Para nosotros y para muchos de los gremios es importante establecer la negociación en cuanto a esto, la conformación de una canasta. Es decir, porque por ahí un porcentaje para alguien que cobra 2 mangos, digamos, no les significativo, pero sí le sería significativo llegar a cubrir una canasta por una familia tipo. Claro. Es decir, esa es otra discusión. Entonces, esa es la discusión que para mí es central en cuanto a sentarse en una mesa y decir, bueno, nosotros tenemos que, digamos, negociar como mínimo esto, o sea, como mínimo la pobreza, estar por arriba de esto, digamos. No un 2%, no sé, por así decirlo. Sí, tanta plata, es esa. No, y esto que vos decís muestra, parece, el modo como tratamos de interpretar esta realidad económica, que solo se modifica cuando se la entrama con decisiones políticas, bueno, que nos permite evaluar cómo le está pasando a la gente concretamente. Bueno, está pobre, claro. Y es esto lo que hay que sí, totalmente lo que hay que dar vuelta. En la quienes acompañan Radio Encuentro tienen, mes a mes. Nosotros, yo no había llegado a leerlo anoche, así que lo estoy leyendo ahora y escuchándolo con ustedes, pero lo vamos a, por supuesto que lo vamos a difundir, porque es información de primera mano. Sí, y ahí lo que nosotros hacemos también es un destacado quizás de los principales aumentos, y hay cosas productos como... que suben. Sí, y algunos que bajan algunos, algunos datitos. Y a que ver. Suben, por ejemplo, que son importantes para el quehacer, digamos, cotidiano. Tenemos que la harina subió un 19,75%, y la leche entera un 19,71%, que son elementos, digamos, de uso cotidiano. La cebolla también, 19,14%. En un mes esto. Sí. El tomate, 49,68%. Una barbaridad. La yerba, que es algo de uso cotidiano, 19,81%. Después bajaron algunas cosas como la papa, que es la que más bajó, un 14%. Pero que había aumentado un montón. Exacto. En octubre. Sí, sí, sí, por eso. Por eso, digamos, lo que son verduras generalmente son estacionales, entonces, digamos, eso se corrige cuando uno hace todo el conjunto. Claro. Pero bueno, también lo decimos. No, la harina, digamos, y el impacto en el pan es impresionante. Cuatro pancitos. Yo compré anoche cuatro pancitos antes de llegar a casa y pagué 45 pesos, cuatro pancitos, no, me quería matar. Y por eso cierran una cantidad. Impresionante. O sea, eso ya es... tal cual, claro, claro. Ayer hubo un montón de notas. De notas sobre la... Claro, sobre la cantidad de panaderías que cierran. Y sí. Yeah. Ay, me hiciste acordar también cuando el presidente fue a la inauguración de la panadería, que lo comenté hoy a la mañana, pero lo que no dije es que el propio presidente le dijo a la familia que había emprendido la pequeña empresa que no era un buen momento. Buenísimo. Claro, bueno, el propio presidente dijo, bueno, lástima que no hemos... Después lo voy a buscar. Tenía razón. Es que es muy sincero a veces. Bueno, pero hoy dijo, ayer dijo que este era el camino. No, gracias, que iba a seguir con eso. Dale. Así que, esos son algunos de los destacados. De todas maneras, en el informe tienen la canasta detallada con esto que decía Andrés de los precios promedio. ¿Sí? Y también la variación de cada uno de esos productos del mes anterior a este. O sea, de noviembre a diciembre. Perfecto. ¿Sí? Ahí eso lo pueden ir viendo y también observar cómo se va modificando. Nuestra canasta de muestra son 47 productos. De esos 47 productos tenemos 11 que son han aumentado más del 15%. Claro. De esos 47 productos, 11 aumentaron más del 15%. Pero ese número es altísimo. Es hay que aclararlo. Porque a veces uno habla en porcentaje y dice, bueno, pero... Sí, no sabe, son 4 pesos, decís, bueno, no, pero bueno. No, es que digamos que quede 4,4 en diciembre es un número que decís, bueno, claro, qué sé yo, tuve octubre 10,5 y es poco, no, es altísimo, digamos, un 4,4 ya han aumentado como vos dijiste recién. Ahora por ahí baja o aumenta poquito algún producto, pero ya han aumentado en todo el año un montón, por eso nos da, sí, arriba del 50%. Digamos, la suba generalizada de todos los precios. Es una inflación alarmante. O sea, eso es pérdida de poder adquisitivo, eso es más gente pobre, eso es más gente que... Sí, digamos, que mala calidad en la comida. Mala calidad en la comida, que deja de hacer cosas. Es decir, ya la gente opta por comprar comida y no ir, vamos, sin, no sé, ir al cine, salir a, digamos, pasear algún día, que es algo elemental para que uno pueda, digamos, vivir. No puede uno estar todo el tiempo, digamos, laburando para ir a conseguir precios para sobrevivir. Eso es una manera de denigrar, digamos, la condición del ser humano, ¿no? Absolutamente. Entonces, está bien. Tomar el micro para ir a la boca. No, claro. Se complica. Claro. Sí, sí. Y encima este año ya están, digamos, anunciados aumentos tarifarios. Sí. Un dólar que, bueno, que en este veranito está tranqui, pero que se va seguramente a disparar en los próximos meses. Sí. Es decir, los aumentos salariales tienen que acomodarse, va a haber resistencia a eso. Es decir que las perspectivas de inflación no es que bajen, es decir, si vos tocas tarifas, ¿qué tipo de cambio se va a mover? Y obviamente los trabajadores no nos tenemos que bancar que, digamos, que siempre seamos la variable de ajuste, los precios van a seguir, digamos, hacia arriba, los costos de producción van a ir hacia arriba. Entonces, las expectativas de inflación para este año siguen siendo altas. Sí. Además de traerles tan lindas noticias, contarles que, bueno, que todos los informes nosotros los circulamos en redes. De hecho, ahí los compañeros de los sindicatos han creado una página del informe del índice de precios gremiales. Algo así, sí. Que la armaron ayer, así que también eso para chusmear ahí. Y cualquiera de estos informes, y si quieren conocer el resto del trabajo que hace el CESO en todo el país, entran a ceso.com.ar, que ahí están no solamente los informes de acá de la Patagonia, sino también hay de Santa Fe, y hay algunas discusiones a nivel nacional que están buenas para poder seguir profundizando y desasnarnos un poco. Hay compañeros que laburan otros temas más específicamente, sí, y muy bien, así que... Presupuesto, hay uno muy interesante, sí, presupuesto para quien quiera entrar. Para presupuesto de 2019, sí, hay algunas cuestiones de alquileres, hay algunas cuestiones que van, bueno, especificando un poco las discusiones. Y bueno, nosotros a disposición también de lo que podamos dar una mano. Perfecto.